Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días, bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia, que patrocina la Iglesia Evangélica Betania de Bailén. Vamos a escuchar una canción para empezar el programa. Se trata de una cantante paisana nuestra, Sara Esther Rivilla, de Linares. Nos canta una canción, Vine a adorarte. Magnífica canción de Sara Esther Rivilla, Vine a adorarte. Ahora desde Argentina nuestros hermanos de La Buena Semilla nos hacen una reflexión sobre la Biblia, la Palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versos 13 y 15. Ocúpate de la lectura de la Palabra de Dios, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Y en Hechos capítulo 8 versos 30 y 31. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? La reflexión de hoy se titula La Biblia, ¿cómo leerla y estudiarla? Según un sondeo hecho en Francia, el 71% de las personas interrogadas afirmó que entre los personajes más célebres, Jesucristo es aquel cuyos pensamientos mejor conocen. pero solo el 23% de esas mismas personas declararon haber leído la Biblia. Entonces, uno puede preguntarse de dónde sacan sus conocimientos acerca de Jesucristo. Quizá de una película sobre la vida de Jesús, la que solo es una interpretación de su vida y de su enseñanza. En efecto, no podemos tener un conocimiento justo y preciso de Jesucristo sin haber leído la Escritura. No se obtiene la fe cristiana solo por lo que otros dicen sobre Jesucristo, sino que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ni la educación cristiana ni los libros de historia son suficientes para fundamentar nuestra fe. A veces se oye decir, traté de leer la Biblia, pero fui desalentado por las dificultades. Es posible, pero seamos sinceros. ¿Puede usted, después de haber leído un libro de matemáticas, pretender haber asimilado su contenido? No, los estudiantes le dirán que no basta leerlo, sino que debe estudiarlo, hacer ejercicios y a menudo dejarse ayudar. Así ocurre con la Biblia, que es a la vez sencilla y difícil de entender. Para aquel que la lee con confianza, le habla a su corazón y a su conciencia. Pero al que quiere juzgarla no conseguirá entender su sentido profundo. Es pues necesario leerla con humildad, fe y oración. Fin de la primera parte. Seguimos ahora otra canción de nuestra invitada musical de este día, Sara Esther Rivilla, y ahora nos trae En momentos así, una canción de Lily Goodman. Deseo cantar Gracias de nuevo, Sara, por esta bonita canción aquí en el programa de hoy, La Buena Noticia. Aprender es una experiencia gratificante, pero hay muchas personas que no les gusta leer, y solo si es una obligación, porque no les interesan los desafíos mentales. Se conforman con lo que ya saben y les basta y satisface para llevar una vida de rutina que no inquiete ni cambie sus esquemas y hábitos. Pero el conocimiento no solo puede limitarse al ámbito de nuestro intelecto. Debemos tener hambre y deseos de mayor conocimiento de Dios y una comprensión más profunda de lo que Él desea de nosotros. Y aquellos que ya tenemos una relación personal con Dios, que es la experiencia más maravillosa y profunda que puede tener el ser humano, podemos recomendar la Biblia, la palabra de Dios, como el manual por excelencia para conocer la voluntad, el amor y el poder de Dios. Acérquese a sus páginas y comprobará que la palabra de Dios le hablará directamente a su corazón. Efectivamente, esto es así. Dice el Salmo 86 en su versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento se manifiesta en todas partes y bajo muchas y diferentes formas. Hay quienes están dispuestos siempre a echarle la culpa a Dios de todas las desdichas que afligen a los humanos. Sin embargo, la culpa no es de Dios. Imaginemos que usted conduce su automóvil por la noche. Por su propia voluntad, usted decide apagar los faros del coche. Si su decisión provoca un accidente, ¿puede usted echarle la culpa al fabricante de su automóvil? De ninguna manera. El equipo del vehículo funcionó perfectamente. Fue usted quien decidió no utilizar la iluminación. Entonces, es usted el único responsable. La palabra de Dios nos dice, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. Si nosotros, por nuestra cuenta, decidimos vivir en la oscuridad, lejos de Dios, no le podemos reprochar nada, porque Él nos creó en su voluntad para vivir cerca de Él. Por lo tanto, Dios es y sigue siendo un Dios de amor. Lo demostró al cumplir una obra inimaginable. Nos dio a su Hijo unigénito para arrancarnos de la situación desesperada en la que nos habíamos metido. Jesús dijo, una vez hablando de sí mismo, el más grande amor que se puede manifestar es el de dar la vida por sus amigos. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Nunca una obra como la del sacrificio del Calvario fue cumplida en favor del hombre. La cruz es el punto culminante del amor divino. Dios os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si andamos en luz, como Él que está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Recuerden nuestros horarios de cultos. Los martes a las 6 de la tarde, la reunión femenina. Los jueves a las 8 y media, culto de predicación y oración. Los sábados a las 7 de la tarde, reunión para los jóvenes. Los domingos a las 10 y media de la mañana, escuela bíblica infantil y estudio bíblico para los adultos. A las 12 de la mañana, culto de predicación y mesa del Señor. Les esperamos a todos ustedes el próximo domingo. Que Dios les bendiga.